Amor, déjame que te dé un beso nada más en esta despedida. Después yo me marcharé, pero te seguiré amando noche y día. ¿Por qué después de tanto amor dices se terminó así tan enseguida? Te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender por qué tanto te quiero. Comprender por qué tanto te quiero.